Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Cultura Underground. Muy bien, tenemos nuevo eslogan. Por acá les habla Isis Arcila y Anthony Fares. Así es, ahora somos Cultura Underground, debido a que ya es obvio que no es solamente hablar de bandas, ni de rock, ni de metal, sino de todo lo que acontece alrededor de ella. Lo que es el mundo del tatuaje, lo que es el mundo de los instrumentos, lo que es el mundo de los estudios, del ensayo, lo que es la imagen, los videos, el cine, todo ello. Y ese es entonces ahora nuestro nuevo norte para entonces llevarles lo mejor a ustedes sobre la cultura underground de Rebobinado Podcast. Y por supuesto que bajo el eslogan y el emblema y todo lo que tiene que ver con el rock. Háganme el favor, eso lo vamos a dejar atrás. O sea, por favor. Sí, y bueno, para entonces comenzar, vamos a hablar de lo que es un tema muy interesante, pero claro, no nos vamos a ir tan general, sino vamos a algo muy específico, y le damos inicio a esta semana lo que es el metal en Japón. A ver, el metal en Japón, en Japón tiene mucho tela que cortar. Así es. ¿Por qué no gritaron antes? Basta ya, cállense. ¿Por qué no gritaron antes cuando dije cultura underground? No puede ser. Esa es la asistente que no puso el cartel de aplauda. Exacto. Así mismo. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la banda Malice Mizer. Pero ya va. Tenemos que decir que vamos a hablar del Visual Kei, porque si hablamos del metal y el rock es muy amplio. Entonces vamos a hacer la semana. El inicio de las semanas de Visual Kei. Así mismo. Si no saben, por si acaso, un entre paréntesis aquí, antes de hablar justamente de Malice Mizer, el Visual Kei es un estilo de género musical nacido en Japón, donde los músicos acostumbran a vestirse de una forma muy particular, de una forma muy, estética, que tiene que ver con forma de ópera, estilo francés, estilo teatral, donde, bueno, o sea, su puesta en escena es muy... Tiene mucha participación la estética, es muy lo principal. Mucha performance, iba a decir yo, en cuanto al show, mucha teatralidad y bueno, y o sea, así la música no sea tan buena, o sea, te entretienes mucho conjuntamente con el tema visual de estas presentaciones de las bandas. Es así, entonces en este mundo existen muchos, pero muchos grupos que tienen en Japón esta forma de ser, pues como tal. Y hoy damos inicio a una que consideramos que es nuestra favorita, no es Malice Mizer, es Malice Mizer. Malice Mizer, pero es como algo así como la pronunciación en francés. Porque en realidad es así. Ya. Vamos a destacar esto, que en esta agrupación se destaca mucho lo que es elementos en el estilo pop francés o elementos francés en cuanto a la estética y lo que es la música, pero también el nombre de lo que es la banda y algunas canciones y algunos discos también. Sí, así mismo. Y de hecho tienen una particularidad también de que en todos los videos de Malice Mizer... Miles Mizer, perdón. Anthony Fares me acaba de enseñar y se me olvidó la cuestión. Trabajan y graban mucho con... Bueno, tenían esa costumbre con personas occidentales. ¿Qué queremos decir con personas occidentales? Bueno, los que pertenecemos acá, hasta el lado del charco, no solamente con personas orientales como son ellos, que es la por supuesto lo típico, los ojos rasgados, muy blancos, amarillos, etcétera. Bueno, nosotros acá los occidentales que somos diferentes todos. Es correcto. Entonces, hoy damos inicio a lo que es este especial de Visual Kei con la banda insigne Malice Mizer. Y bueno, como todo, tenemos que comenzar al principio. A ver, Isis, cuéntanos, ¿qué tienes allí de la historia de esta agrupación japonesa? Bueno, ellos fueron formados en Tokio. Estuvo activa desde 1992 hasta 2001. Fue fundada... ¿Noventera? ¿Sí? ¿Es una banda noventera? Literal noventera. Ay, qué fino. Y en ese momento estábamos descubriendo solamente anime, pero no sabíamos de esta banda. Sinceramente, qué poco saber teníamos en ese entonces nosotros, ¿ah? Entonces, bueno, fue fundado por los guitarristas Mana y Koshi. El nombre de la banda es una abreviación, de Malicia y Miseria, extraída de nada más que un ser de malicia y miseria. Su respuesta a la pregunta, ¿qué es el ser humano? Su música y temática temprana se caracterizaron por unas fuertes influencias francesas y clásicas. Más tarde se alejaron del deliberado romanticismo francés e incorporaron aspectos góticos después de que la banda se enfrentaran con varias dificultades. Entre esas, bueno, separaciones, idas de vocalistas como tal, muerte lamentablemente del baterista. Y bueno, y etcétera, etcétera, etcétera, un largo etcétera que tiene este... ¿cómo que es? Miles Miser. Miles Miser, que estoy acostumbrada a decir Miles Miser, pues bueno. Ajá. Bueno, mira, a ver, su insigne vocalista como tal de Miles Miser y quienes lo vieron famoso y mundialmente famosos como tal fue Gat. Gat es un artista japonés que hasta hoy en día está activo, es muy, muy, muy famoso en Japón. Modelo, una superestrella. Ajá. Modelo, actor, músico. Él es prácticamente de todo. Y él tiene una particularidad muy interesante. Él tiene un dicho muy de cultura así de él, de su familia. Que él sencillamente decía: no es que me guste ganar, es que sencillamente no me gusta perder. Y esto nace porque sus padres siempre le inculcaban que fuese el mejor. Y que nunca quedara en segundo lugar, sino que fuese el primero. Y lo ha logrado porque se ha destacado en las áreas del arte. Entonces, Gat es un personaje. Sí, sí, sí, es tal cual. Incluso su imagen durante Miles Miser fue inspirada en un anime. No me acuerdo si fue Final Fantasy o no recuerdo qué anime en específico, pero sí. Fue inspirado. Bueno, para de contarle a todas las miles de fanáticas que tiene ese tipo allá en Japón. O sea, que todos cuando lo ven se mueren y con los vídeos, una cosa así. Pero algo sí es cierto, él ha sufrido mucho de ese tipo de vida por el hecho de siempre estar sobresaliendo, haciendo muchas cosas que ha sufrido de enfermedades crónicas del estómago, del pecho, porque tú sabes, el estrés y todas esas cuestiones atacan allí principalmente. Claro, y aparte que recordemos toda la cultura que tiene que ver con estos países asiáticos, por ejemplo Corea y Japón. Son culturas que se exigen, se sobreexigen demasiado al punto de que, bueno, al punto de llegar al suicidio si no hacen nada perfecto en su vida, si no son los primeros en todo lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que Gat no se escapa de todo esto, o sea, podemos investigar acerca de todo lo que ha hecho el señor desde el mundo audiovisual y es espectacular. Claro. Todo lo que se lanza. Es un Madonna versión Japón, versión masculina. Claro, y lo estamos nombrando y estamos haciendo esta introducción con Gat por lo que él representa en Japón. Aquí de repente no es muy conocido, pero en Europa y en Estados Unidos ha llegado a ser famoso y lo que es su valor es incalculable, pues, para lo que fue la banda de Miles Miser. No, Miles Miser, hay que acostumbrarnos entonces. Bueno, sobre todo en películas de Hollywood. Ha salido, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Ah, pero el hombre está cotizado. Súper, súper, súper cotizado. O sea, por eso que te digo, hasta el punto de que alguien se inspira nada más en él para hacer una caricatura o anime. Bueno, he visto también imágenes de cómo eran las secuencias que hacía en una película japonesa, Samuráis. Y prácticamente todo el detrás de cámara es con él. Mira, desde que llega el tráiler, desde que se baja, desde que lo visten y desde que empiezan a tomar las escenas de, mira, tienes que hacer esto así, o esta pelea así, o esta imagen tuya caminando en el campo. Una hora y media de puro gag en la película. ¿Y los demás dónde quedaron? Ni siquiera la protagonista. No sé qué pasa con los japoneses respecto a esto. Entonces, bueno. A ver, basta, ya. ¿Cuántas productoras? Sí. A ver, Miles Miser tuvo un gran reconocimiento tanto por su música como por sus actuaciones en vivo, con espléndidos trajes históricos, escenografía, piezas de teatro silenciosas que incluyen varias canciones e incluso un ejemplo particular notable. El vocalista descendiendo a la tierra como un ángel caído, solo para ascender nuevamente al final del concierto. Todo ese tipo de cosas que hacían, como siempre, sus conciertos y los videos, incluso, que grabaron bastantes videos. Para mí, para hacer con un por el tema de las bandas, ¿no? A lo largo de su historia, la banda pasó por diferentes alineaciones y, bueno, por supuesto, los cambios dramáticos de imagen. Cabe destacar. A ver. Por ejemplo, esto chimbo que ocurrió con lamentablemente la muerte de Kami, el baterista, que fue por un derrame cerebral, tal cual. Ellos nunca, o sea, no fue reemplazado nunca Kami. Después, sus posteriores, presentaciones fueron con sintetizadoras o bueno, o con el sonido de fondo y ya. Pero siempre eran los dos guitarristas, el bajista y el vocalista de turno en ese entonces. Y bueno, entonces en este aspecto, en este corte, vamos a sonar un tema de... ¿Cómo que es? Miles Miser. Miles Miser, no, demasiado acostumbrado. Se llama Blur. Es un tema muy chévere, que me gusta mucho. Es muy particular, fue muy sonado, muy famoso por esta banda. Y aparte que, bueno, el video que ellos grabaron también es muy icónico respecto a eso. Y si mal no recuerdo de ese video es que, bueno, tomaron la imagen de Gat como figura del anime. Oh, ok, perfecto. Bueno, escuchemos la canción entonces. Con ustedes, Miles Miser, Belair. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you. Bueno, entonces después de haber escuchado Blur de Miles Miser, ¿Miles Miser? ¿Lo dije bien? Miles Miser. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, de la muerte de Cammy y todo esto, como estábamos hablando en el segmento anterior justamente, el propio Gad, luego de 4 meses de haber seguido la banda, porque bueno, él duró desde 1995 hasta el 99, si mal no recuerdo. Al final las personas no se esperaban que él se saliera de la banda así tan abruptamente, ¿no? Pero bueno, yo a estas alturas y todo lo famoso que es Gad en Japón, lo entiendo perfectamente. O sea, el tipo se hizo una imagen en Miles Miser, se hizo una banda, se hizo muy famoso. Y pasa, como siempre, este tipo de cosas con los vocalistas en una banda. Que bueno, que sea el productor, sea un manager de XYZ que lo enamore. Mira, tú sí eres bien como solista, tú eres la imagen de la banda, tú eres el frontman, no sé qué vaina. Vamos a sacarte de allí porque vas a brillar mucho más estando en esa banda. Yo pienso que eso pasó con Gat. Entonces bueno, parece que la separación entre justamente el resto de la banda con Gat no terminó en buenos términos. Y luego de que él se enteró de que Cammy lamentablemente falleció, él bueno, habló acerca de esto, dijo que estaba muy concernado por su muerte, que fue un gran amigo, y de cada cierto tiempo él va y visita la tumba de Cammy. Sí, una buena amistad que mantenían ellos dos desde hace mucho tiempo. Sí, yo pienso que sí. Sí, de haber sido muy duro, pues, de haber sido la banda y haber dejado a Cammy allí. No solo, pero sí como que alejado de su compañero como tal. Y bueno, no fue tampoco un golpe para Gat, sino también para la banda. Como tú contaste, posteriormente ese espacio quedó vacío porque ellos nunca tuvieron un baterista fijo. Es más, me da curiosidad algo, que después de lo de Gat y lo de Cammy, Miles Miser toma como un aire más gótico, más oscuro. Sí. Me parece como que si fuese un duelo que ellos llevaran. Como las señoras de antes que llevaban su traje negro de por vida. Me da a entender qué es eso. Pues déjame decirte que sí la pegaste. Ah, okay. Porque la cosa fue así. A ver, luego que hubo la muerte de Cammy, justamente ellos, se sale Gat. Entra justamente este vocalista después de Gat llamado Klaha. Duró solamente un año, porque solamente eso fue lo que duró como tal Miles Miser, con un nuevo disco. Que hubo justamente ese cambio de esos trajes tan coloridos que usaban con Gat en todas sus presentaciones, todas estas presentaciones del estilo muy francés, a un estilo completamente gótico, fúnebre, justamente un estilo muy oscuro, que daba como una especie de entrada a un wrecking, justamente como una despedida para la banda en general. Ya cada uno de ellos estaban tomando carreras separadas, otro tipo de proyectos, como hacen todas las bandas y todos los músicos que son muy creativos, son muy buenos. Y a partir de eso hubo la creación de Moi de Mois, que es la banda justamente de Mana, que es uno de los guitarristas fundadores de Miles Miser. ¿Él o ella? Bueno. Él o ella. Bueno, sí, a estas alturas sería ella, Mana. A ver, vamos a contar un poquito de Mana. Mana es uno de los guitarristas de Miles Miser. Miles Miser. Ajá. Hasta ya Anthony Boris se le había olvidado la cosa, ¿no? Ajá. Entonces siempre Mana optó por construir un personaje como tal en sus performances, en entrevistas e incluso en nuestras cámaras, donde era un personaje muy femenino en su forma de vestir, al punto de que para él no se dice justamente el personaje, Mana no hablaba. Porque si hablaba, o sea, se iba a caer todo el personaje porque tiene el voz de tipo, pues ya, así de sencillo. Rompe el encanto completo. Exacto, rompe el encanto completo, al punto de que había muchos enamorados masculinos de Mana, a pesar de que sabían que el tipo, era un tipo. Había muchas admiradas por Mana, es que el carajo se metía en el personaje como tal. Era una cosa impresionante que cuando yo conocí Miles Miser, pensé que era una tipa. Hasta que me aclararon y me dijeron, no, es un tipo, ¿qué? Cuando lo viste nunca lo llegaste a ver en vivo. No, el Miles Miser no vino para acá, para Venezuela. Ah, fue la otra banda que viste. Pero sí es cierto, la imagen de ella es muy femenina y sí, es un él, por si acaso, no se emocionen. Sí, ya para estas alturas, ya esta época de esta generación sería un ella, definitivamente Mana es un ella. Un ella, exactamente. Un ella, es un ella. Entonces, bueno, a ver, sí. Estamos riendo aquí detrás cámara de una cosita aquí. En fin, hubo esta despedida como tal. Incluso ellos mismos, yo pienso que psicológicamente se adaptaron a este final de justamente de Manish Mesa. Que, pero fue muy chévere porque tanto la música, que fue buena, al rock gótico, teatral, operístico, etc. El cambio fue genial. Y a nivel de video, a nivel de audiovisual, fue bastante atractivo. Y a nivel teatral incluso. Creo que fueron una de las primeras bandas que hicieron algo muy teatral, muy operístico, en el disco Marybells, que es el que vamos a analizar posteriormente. El más exitoso, por cierto, de ellos. El más exitoso, se destaca el uso de escenarios muy grandes, vestimentas variadas, muchos adornos o escenografías para cada canción, y jugaba mucho también contra lo que era la escenografía y la historia de la canción. Hacía muchas cosas, algo que de verdad que no he visto que otra banda lo haya hecho, pues, con tanta teatralidad como sería, pues. Posteriormente, bueno, me imagino que ya después ellos hicieron como un reencuentro, como al tiempo. Hace poco, yo creo que eso fue hace como 3 años aproximadamente, si mal no recuerdo, que ahí montaron un video así medio chimbito en YouTube, después como que lo tumbaron y una persona lo descargaron, yo no sé cómo fue el rollo. Aparte, era un en vivo, era como una celebración. Ajá, sí. Pero lo curioso es que ninguno de los vocalistas fueron. Cierto, es verdad. No fue ninguno de los vocalistas y cantaron los vocalistas otros que fueron invitados, entre ellos la banda que estábamos hablando ahorita, de la que tú fuiste a ver en Versailles. El vocalista de Versailles, tú sí estuviste. No recuerdo bien cómo se llama el vocalista de Versailles. La semana que viene, que justamente que seguimos con los programas de Versailles, que hice, lo voy a decir, porque cabe destacar que yo fui al concierto. Ellos vinieron para acá, para Venezuela, Versailles, y estuvo brutal. Me encanta Versailles también. La primera banda de Visual Kei, creo que es japonesa, que ha tocado suelo venezolano. Y hasta ahora es la única. Sí, hasta ahora que sabemos la única, bueno, por ello la importancia de tocar este tema. Entonces sí, ellos hicieron su reencuentro, donde estuvieron allí participando, tocando, pero lo curioso fue eso, que ninguno, ni Gad. Es que, de hecho, lo más curioso es que él más nunca, desde que se fue de la banda, se reunió con ninguno de los integrantes de la guitarrista y el bajista. O sea, un pedo bárbaro hubo allí en esa banda para que esta gente más nunca. Y sin embargo, bueno, por lo visto tenía un aprecio bastante cercano con Cami, pues, el baterista. Es correcto. Que ese puesto, como les dijimos, nunca fue llenado, sino que más bien hubo bateristas como de sesión invitados, pero fijo no, porque ese puesto era de Cami y listo. De hecho, una nota curiosa, la banda Versailles, uno de los guitarristas quiso o adoptó algo así como el estilo de Mana. ¿A qué me refiero? Al estilo de ser muy femenino con el performance. ¿Sí? También, sí. O sea, muy arreglado, muy bonito, muy hermoso, con todos sus vestidos, ese tipo de cosas, que también era una alusión a lo muy femenino. El guitarrista de Versailles, que no recuerdo el nombre, que lo voy a decir la semana que viene, pero sí. Eso me llamó mucho la atención, que creo que tiene que ver con el tema de Visual Kei como tal, de las bandas japonesas de Visual Kei, que tiene que haber una representación femenina. Yo pienso que por ahí va la cosa. Eso lo vamos a aclarar de todas maneras luego. Es correcto, correcto. Entonces, bueno, ¿tienes una canción o yo puedo también colocar una canción? No, coloca la canción porque, a ver, puedo decir después yo otra por allí, pero dígala. Bueno, vamos a continuar un poco con la tradición, ya que era del disco Marybells. Vamos a dedicar otra vez Marybells, que lo contrario es Ese Consciente. Una canción pesada, recuerda los discos anteriores, así que bueno, disfrútenla. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. Bueno, entonces luego de habernos tripeado este tema de Melissa Miser, ¿no? ¿Cómo que la cosa? Miles Miser. O Maris Miser. Bueno, entonces entramos justamente a hablar ahora, y por supuesto de parte más de Anthony Varez, acerca del disco más exitoso de justamente de esta banda. Es correcto. Esta agrupación da su salida, su revelación al mundo con el disco Marvels. Una particularidad que tienen ellos, que en sus discos y en sus canciones la mayoría son palabras en francés. Sí, así es. Bueno, es lo que hemos hablado, de que las bandas japonesas les gustan lo europeo, lo occidental. A ver, sí, también los europeos son considerados como occidentales. Sí, para ellos. Literalmente. Y bueno, la cultura francesa les encanta a la gente de Visual Kei, con todo lo que ve con su temática, su performance. Vean el anime de estilo steampunk, que ya está conocido en ellos, que bueno, les fascina. Ah, bueno. A ver, porque justamente la discografía es Memoir, que es el 94. Voyage. Del 96, por supuesto, viene este del 98, que es el disco que vamos a hablar. Maravilloso. Ajá. El Shingwa. Shingwa. Del 2000. Y Varano Seido. Que bueno, que estos dos álbumes, o este álbum al final, fue con el último vocalista, que fue Kalha. Y bueno, siguen estando Mana, Koshi y Yuki en bajo los coros, como siempre. De por sí, ellos tres son los que siempre se están reuniendo, están tocando, y con la banda que te dije anteriormente, que es, a ver, ya te la voy a buscar porque se me olvidó cómo se escribe, Moody Moys. Y actualmente están activos. Perfecto. Uh-huh. Están activos. Ok, entonces bueno, vamos a ubicarlo entonces en el año de 1998, que es cuando sale Melways. Es el tercer álbum de estudio de la banda de rock japonesa Miles Miser, lanzado el 18 de marzo del 98. Es el único álbum de la banda, increíblemente, en un sello discográfico importante. Wow. O sea, del resto fueron sellos independientes, pero este fue un sello discográfico importante. Y bueno, en el 2004, ya pasado el tiempo, fue nombrado como uno de los mejores álbums del 89 al 98, casi 10 años, de lo que fue una revista japonesa, catalogando como la mejor publicación de un disco, un álbum, en lo que es el metal allá en Japón. Interesante, súper interesante eso. Es así. Bueno, el título, este título conocido como Marvels, que es francés, significa maravilloso. Mucha gente bromea con esto porque dice por lo maravilloso que son las canciones. Sí, lo estableció más que todo Gat. Gat fue el que lo estableció, y les pareció como que un título bien acuñado y que va con lo que es el tema de el concepto del álbum, que es una historia que va y viene entre el presente, el pasado y el futuro, viajando pues constantemente. O sea, hay un cambio allí constante de los tiempos. Se notan los audiovisuales que ellos hicieron. Es correcto, se juega mucho en eso. Sin embargo, las letras no están ambientadas en el mundo real tal como es, sino que está más inmiscuido en el mundo de las hadas, el mundo medieval y el mundo futuro. O sea, imagínate, ligas lo futuro con lo medieval y lo mágico, por ejemplo, las hadas. Sí, es cierto. Y les invito a que vean los videos de Melissa Miser. Miser. Porque de verdad que tocan la temática como tal. De hecho, con la productora de Rebobinado por Pescano Rodríguez, estaba comentando hace algunos días que en estos momentos, en esta época, ya los músicos no están haciendo historias o en sus videos, quiero decir, que estén relacionados con la temática de las canciones o sus conversaciones. O sea, hacen una cosa loquísima y tú ya vas. ¿Qué es esto? ¿De qué están hablando? Y el tema o las letras van para un lado y los videos van para otro. Es una locura total, como que llamando la atención visualmente de la persona, pero es que no me atrapa. No engancha. No engancha. En cambio, las historias que contaba justamente Maris Miser en sus videos con sus canciones, o sea, era toqueado y que, o sea, avasallante definitivamente. Es correcto. Bueno, regresando aquí. tenemos que este disco llegó al top de lo que fue lo más alto en Japón y fue uno de los álbumes más vendidos en esa historia. Tenemos también que le permitió esta fama a la aparición posterior en televisión y bueno, ya después la cultura pop japonesa por medio de una revista llamada Heavy Metal de la Real Sound los declaró a ellos como la primera banda de Visual Kei. Entonces también por eso la importancia de que estamos comenzando con esta agrupación que es la primera, pues la que lideró todo este movimiento. Bueno, tenemos que ellos se destacan mucho por la teatralidad, la utilería, el escenario de una forma elaborada. Es más, se ve mucho lo que es en los en vivo, en los roles, los personajes. Sí, tal cual. Que tiene cada uno. Y también la relación que tiene ellos con la historia que están narrando en sus canciones. De hecho, Gat allí, que era el vocalista justamente más exitoso, o la época más exitosa de esta banda, bueno, se metía como tal en el personaje y dramatizaba todas las canciones. Se le notaba, pero por completo. De este álbum se conoce que Gat una vez cayó al escenario en la canción Heaven, cielo, y luego al final de la canción y el comienzo de la otra, él sube en la canción Le Ciel. O sea, hay una sincronía entre lo que es su teatralidad y la canción. Esto le vale una mayor atención del público a todo lo que se está haciendo. Tristemente, bueno, sabemos que ya Gat dejaría la agrupación justamente en el éxito de estas canciones, de este álbum. Y bueno, por supuesto, meses después está la partida de Kami, quien muere por un derrame cerebral. Entonces, este triunfo de la banda fue un poco escueto, porque salió el álbum en el 98 y al 99 Gat se retira y a los pocos meses muere Kami. No sabemos si es el precio que hay que pagar a los dioses del metal por este logro tan grande en Japón y bueno, a nivel mundial. Que a pesar de que fue en Japón el éxito, se fue extendiendo poco a poco al pasar de los años y la banda fue tomando cada vez más fama y reconocimiento. Que de hecho es súper importante, ya que llegó a nosotros y que este tipo de estilos o géneros no es común acá en Venezuela que lo escuchen, y me atrevo a decir que entre justamente los escuchas de rock, metal, etcétera, no conocen mucho de Miles Marce o Miles Miser. Claro, Miles Miser, el metalero está generalmente acostumbrado a unas estructuras muy cotidianas. Es como hablar de agrupaciones progresivas que son con estructuras diferentes, muy cambiantes, y aquí tenemos algo completamente diferente en cuanto a la estética y el sonido, porque tiene un sonido que es lo que vamos a comentar ahorita. El disco tiene un sonido muy pop, muy electrónico, muy tipo changa, pero con influencias de violines, sonido de campana, reloj, y todo mezclado en esa época afrancesada de lo medieval. Entonces esto es un choque que generalmente el oído del metalero común no está acostumbrado, y por ende o no toma la delicadeza de darse el tiempo de escucharlo, o sencillamente lo descarta de una sola vez. Ya así como que quiénes son estos loquitos que parecen un montón de asexuales aquí vestidos, porque esa es su imagen pues como tal. Bueno, aquí hay que ser muy mente abierta y a escuchar otro tipo de géneros musicales y mezclas que hay justamente con el mundo de rock y etcétera, que estamos más allá que acostumbrados a que el rock se fusione con otro tipo de géneros y otro tipo de cosas. En cada uno de los países distintos hacen ese tipo de fusiones en estética y ese tipo de cosas. Así que por favor, apertura de esa mente. Gracias. Es correcto. Y bueno, con esto tenemos posteriormente los sencillos. Los sencillos también fueron los más famosos de la agrupación en su historia. Ningún otro disco ha tenido sencillos tan famosos. Y bueno, el primero, ya lo hemos escuchado, fue la primera canción que Isis colocó, que se llama Bel Air. Fue una brutalidad. Se le considera como la canción puente entre lo que eran los discos anteriores de Miles Miser con este actor que es el Mayweather. ¿Por qué? Porque este disco, en el concepto que estábamos conversando ahorita, tiene todos estos elementos, pero los anteriores no eran tan visual kei, no eran tan teatrales y su sonido no era tan electrónico, era un poco más rock. Ojo, era un poco, no es que tampoco era tan diferente. Entonces Bel Air tuvo un éxito porque ayudó a esos fanáticos a dar ese salto sin sufrir mucho el cambio. El segundo éxito fue Orwar. Orwar fue un éxito, es una canción muy, muy de gut, muy de sentimientos y wow, pateó durísimo. El otro, que también es un sencillo muy conocido, es Illuminati, que hay dos versiones. Se trabaja con que el sencillo es una versión mucho más pesada, más de sonido de guitarras distorsionadas, mientras que la del álbum es, tú sabes, más circense. No sé si te acuerdas de esa canción que parecían como unos muñequitos de feria, de circo. Sí, por eso le digo que Miles Miser tiene esa particularidad. Entonces, en ese sencillo que conocemos allí, hay dos maneras distintas de la canción. En el sencillo como tal, el single, es más pesado, más rockero, mientras que en el álbum es más al estilo Miles Miser del del Metaverse, digo. Ok, ¿y vas a colocar un tema ahorita justamente de alguno de esos? ¿O cuál seleccionaste? ¿Cuál te gustó? Mira, estaba pensando en Le Ciel. Le Ciel porque fue el último, que de verdad fue el mejor sencillo en la lista de éxito y que alcanzó el número 4. Y bueno, fue el único sencillo de la banda escrito y compuesto por Gang. Entonces, escuchemos ahora entonces Le Ciel. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Thank you. Bueno, entonces luego habrá escuchado el tema ¿cuál? Le Ciel. Vamos a terminar entonces con lo que es las canciones del álbum como tal. Tenemos el primero, The Marvels, que es de Mana, dura 1:07, es una presentación, tiene sonidos característicos, perros ladrando, ambientación, reloj sonando, no sé, me recuerdo un poco a Pink Floyd, tú sabes, esa época cuando hacían esos efectos. Capaz tiene alguna influencia ahí por allí que podemos notar. Ok, la número 2 es Ni Domino Aetu. Luego tenemos la número 3, Bel Air, que ya la hemos nombrado. La número 4, Illuminati. Luego tenemos la 5, que es Brisa. 6, Egeo. 7, Hasta la Vista, esta es una canción de Mana, entre otras. 8, Jet Birds, francés obviamente. 9, S Consciente, es la que tiene nombre que colocamos hace poco y la que tiene un poco más de elementos rock pesado y una estructura más conocida para el metalero común o cotidiano. La 10, Le Ciel, que fue la que sonamos hace poco. La 11, Gekka no Yasuko Yu. Y por último, la 12, Boys de Mercedes, que es una canción compuesta por todos. De Neil Smith, y que como cierre dura 1:55. Entonces con esto nos despedimos del álbum, esperemos que tengan la oportunidad de escucharlo, de abrir, como hemos siempre comentado, la mente en cuanto a los sonidos. Aquellos que piensan que la música es solamente virtuosismo, no, también hay algo de virtuosismo en la composición y al crear cosas diferentes. La música de Neil Smith tampoco es tan compleja. No, para mí no me parece. Incluso yo de hace años conozco la música de Demi Lissard. Y bueno, justamente que fui al concierto de Versailles. Y a ver, por ejemplo, el estilo de Versailles, que ya vamos a tocar más ese tema la semana que viene, es más digerible para, por ejemplo, metalero latinoamericano. Quizás por eso fue que esa gente vino por acá para Venezuela. Es más un rock progresivo muy, muy bueno. Pero no dejan de lado a Vision K, ellos con atrapados o de la mano de Vision K. Es correcto, entonces tenemos la oportunidad de escoger, si no coincidimos con Miles Vision, bueno, están otras agrupaciones que también tienen su estilo que portan el Vision K, pero su música varía un poco, entonces puede ser más digerible como la banda que mencionó, que tiene toque progresivo, según recuerdo. Sí, los tiene. Es una música más compleja, pero bien hecha y con sus características bien diferenciadas del occidental. No, y aparte que hay mucho virtuosismo de parte de los guitarristas. Y el bajista, que bueno, yo sé que ellos hicieron cambio de bajista, pero muy buenos. Muy, muy buenas, muy buenas esas composiciones y arreglos de esta gente. De verdad que sí. Es correcto. Entonces, esto fue todo por hoy. Y bueno, nos despedimos con lo que es Miles Miser, para que entonces nos sigamos escuchando. Y bueno, rock and roll. Rock and roll, nos escuchamos la semana que viene con la segunda parte entonces de Whistle K. Y así es como damos por finalizado el rebobinado del día de hoy. Nos escuchamos en un siguiente podcast a través de Seven Rock Radio y Rebobinados Podcast en YouTube.